Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, sexta parte. En esta noche, la noche de cuantos desean, como usted, y usted, y también usted, vivir las más extraordinarias historias creadas por los maestros de la literatura universal, sabemos a qué espantosa, abominable criatura debemos enfrentarnos. Tal vez, sí, tal vez, cara a cara, Carmila. La noche de historias es la noche de todos ustedes. La noche de quienes, como usted, se caracterizan por su osadía, por su valor. Y es que a intrépidos no les gana nadie. Ahí, allá donde estén, en cualquier parte del mundo. Y quién sabe, puede que también en algunos otros planetas se lo volverán a pasar de miedo, con historias. La historia que les estamos ofreciendo y llegando a su final es la de una vampira, Carmila, la historia que escribió Joseph Sheridan Le Fanu, publicada por primera vez en la revista Little Blue en 1871, reaparecería al año siguiente, 1872, en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly. Una historia que leyó cuando tenía 24 años Bram Stoker, el autor de Drácula. La leyó, le sobrecogió y también influiría en su obra maestra, Drácula. La sensualidad de Carmila está presente en Drácula. Algo que es patente, por ejemplo, cuando a Jonathan Harker se le presentan las vampiras del castillo del conde. Seguro que Carmila, o Mircalla, hundió de miedo también en su cama al creador de Drácula, como a ustedes y a nosotros. Laura, en esta noche, noche tormentosa, en un aislado castillo, en tierras austriacas, en Estiria, nos seguirá contando la historia de Carmila, una bella joven, esbelta, de ojos negros, grandes, profundos, con una melena de color castaño oscuro, cayéndole como un torrente, con dorados reflejos sobre sus esbeltos hombros, delicada, de lánguidos, muy lánguidos movimientos. Atractiva, seductora, pero también tan monstruosa. De la estirpe de los vampiros, de siempre y para siempre. Usted, todos ustedes y nosotros los del Club Historias, porque este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros, volvemos ya al castillo en el que Laura, una de las víctimas de Carmila, escribe y nos cuenta la historia de la más aterradora de las vampiras, Carmila. Pero antes, y brevemente, recordemos lo que ya ha acontecido y, por lo tanto, lo que ya hemos vivido. Laura vive con su padre en un castillo de Estiria, huérfana de madre, estando desde su infancia al cuidado de Madame Perrodon y Mademoiselle de La Fontaine. El castillo habitado más cercano es el del general Spieldorf. A 3 millas de distancia hay un pueblo en ruinas en el que están las tumbas de la familia Karnstein, extinguida hace años. Laura, cuando tenía 6 años de edad, al despertar repentinamente una noche, ve al lado de su cama el rostro de una bella joven. Confiada, se quedará dormida, pero despertará al sentir como si le hubieran punzado en el pecho. El general Spieldorf les hará saber por carta que retrasará su visita al castillo porque su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso. En una noche, una carroza volcará ante el castillo y la única accidentada quedará bajo la protección del padre de Laura, puesto que su madre debe continuar viaje. Laura se sorprenderá al ver el rostro de la joven. Es el mismo que se le apareció en su habitación. La joven, siendo niña al igual que ella, también la vio en un sueño semejante. Carmila, que así se llama la huésped del castillo, acabará confesando raros sentimientos hacia Laura. En el pueblo comienza a haber extrañas muertes de niñas y mujeres. Comprarán a un buhonero unos amuletos contra vampiros. El perro del saltimbanqui parece recelar de algo. Y su amo también, tras decir que Carmila tiene los dientes muy largos y afilados. Carmila tiene un extraordinario parecido con un retrato de Mircala, condesa Karnstein, que data de 1698. Laura, que tiene extraños sueños, al igual que Carmila, comienza a debilitarse. Carmila, en una noche, desaparece de su habitación, pero aparecerá en ella sorprendentemente a la mañana siguiente, sospechando el padre de Laura que es sonámbula. El médico, tras comprobar que Laura tiene una mancha azulada en la garganta, sospecha que es presa de una extraña enfermedad. Cuando emprenden viaje hacia el castillo de los Karnstein, se cruzan con el general Spieldorf, que les comienza a contar lo que le sucedió a su sobrina. En un baile de máscaras, en el castillo del conde Karlsfeld, conocieron a una bella y simpática joven, Mircala, y a su madre, oculta bajo una máscara, que dice ser antigua amiga del general. Capítulo 12 de Carmila, aún más enigmas y horrores. Y ya, en el siglo XIX, en una de las salas de un castillo de Estiria, Laura nos sigue contando su espantosa historia. Nos ha dicho Laura que la conversación del general con Madame la Comtesse fue interrumpida por un caballero vestido de negro, un hombre elegante pero pálido como la muerte. Y en una parte, Madame habló con él, no pudiendo el general escucharles. Sí, eso me dijo el general Spieldorf. Madame la Comtesse volvió a reunirse con él y el caballero se fue a preparar el carruaje de ella. por lo que el general sospechó que no tardaría en verse privado de la presencia de la dama. Espero que su ausencia sea solo por unas horas. Tal vez, aunque no os lo puedo asegurar. Unas horas, unos días o unas semanas. Siento que ese hombre haya venido a interrumpir nuestra conversación, pero... Por cierto, ¿sabéis ya quién soy? ¿Me habéis reconocido? Pues, la verdad, no. Aún no. ¿Decís la verdad? Oh, sí, madame, os lo aseguro y lo confieso con pesar. Bueno, ya me reconoceréis. O ya os lo diré. Pero no ahora. Somos más antiguos conocidos de lo que podéis estar sospechando. Me desconcertáis. Pero no puedo revelaros quién soy. Dentro de unas 3 semanas pasaré por vuestro castillo, sobre el cual he hecho averiguaciones. Os haré una visita de 1 o 2 horas. Y entonces... ¿Y entonces? ¿Qué, madame? Será cuando reanudaremos una antigua amistad. Una amistad en la que, cuando pienso, solo puedo hacerlo muy gratamente. Me trae unos magníficos recuerdos. Estaré impaciente por... En este momento he recibido una noticia fulminante, como un rayo. Pero, madame... Debo partir de inmediato y viajar cerca de 100 millas por un espantoso camino. Y lo más rápido posible. ¿Qué sucede? Ah, mi antiguo amigo... En fin, crecen mis preocupaciones. Solo la reserva que debo guardar... ¿Qué debe? Sí, así es. Solo esa reserva me coarta para hacer una petición... Muy singular. ¿Una petición, madame? ¿Qué petición? Mi hija aún no se ha recuperado del todo. Se cayó del caballo en una cacería. Ella, que solo había acudido para presenciar el espectáculo, aún no ha podido sobreponerse al susto. Oh, lo siento. Nuestro médico nos ha recomendado que durante algún tiempo no debe fatigarse. Por lo que el viaje que hicimos hasta aquí fue en etapas cortas, para no cansarla. Figúrese. Apenas 6 leguas al día. Pero ahora debo viajar de noche y de día. Se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Tan grave es ese asunto? Sí, general Spieldor, lo es. Una misión que ya os explicaré cuando vuelva a veros. Para entonces, ya no será necesario ocultaros nada. Oh, tantos misterios. Dejarán de serlo dentro de unas semanas. Se lo prometo. ¿Qué petición? Que usted se haga cargo de mi hija durante mi ausencia. ¿Que me haga cargo de su hija? Uh-huh. Y lo dice como si me concediera un favor, no como si me hiciera un ruego. Madame, yo... ¿Atendió a su ruego, general? Ah, mi buen amigo. Cierto que la petición era extraña y hasta audaz, pero la dama me desarmó apelando a mi caballerosidad y además en aquel momento mi sobrina se me acercó para pedirme en voz baja que invitara a Milarca, su nueva amiga, a visitarnos. Uf, la fatalidad se cebó en mi sobrina y en mí. Todo estaba determinado de antemano. Milarca había estado sondeando a mi sobrina Berta. Si a ella le parecía bien, su madre consentiría. En otra ocasión habría aconsejado a mi sobrina que esperara un poco, al menos hasta saber quiénes eran realmente. Pero no pude ni pensar. Las dos damas me asaltaron simultáneamente y, debo confesarlo, el hermoso y refinado rostro de la joven, en el que había algo muy atractivo, así como la elegancia y el sello de pertenecer a una noble cuna, me decidieron a hacerme cargo de Milarca. Su caballerosidad, general, es de todos conocida. Ah, mi caballerosidad. Ah, pero en aquella ocasión, más me hubiera sido ser un desalmado. ¿Por qué? Ah, Laura, Laura, ya lo entenderás. Madame hizo señas a su hija, que la escuchó atentamente mientras le ponía al corriente de que había sido llamada súbita y perentoriamente y que, obligada por ello, me había pedido que se quedara a mi cargo, añadiendo que yo era uno de sus más antiguos y valiosos amigos. ¿Y qué hizo? Procuré mostrarme cortés, aunque la verdad mi posición no me agradaba. Apareció de nuevo el caballero vestido de negro y con gran ceremonia condujo a Madame la Comtesse fuera del salón. El caballero, en verdad, se portaba con la dama de una manera que me hizo creer que ella era de una importancia mayor a lo que su modesto título me había hecho creer. Y ahora, general Spieldorf, os ruego que no intentéis, hasta que regrese, averiguar algo sobre mí. Aquí, ni mi hija ni yo podríamos permanecer seguras más de un solo día. ¿Y por qué? Hace cerca de una hora, insensatamente, me quité la máscara un momento. Y aunque demasiado tarde, pensé que me habíais visto. De modo que busqué una oportunidad para hablar a solas con vos, aunque fuera brevemente. Si hubiera comprobado que me habíais visto, habría apelado a vuestro elevado sentido del honor para que guardarais mi secreto. Pero sé que no me habéis visto. ¿Así es? Pero si sospecháis quién soy, apelo con la misma finalidad a vuestro honor. Mi hija mantendrá el secreto. Y si en algún momento se decide a deciros quién soy, pedidle que no lo haga. De acuerdo, madame. Y ahora, hija mía, debo partir. Un beso. ¿Se va con ese caballero? Y su hija se queda con nosotros. ¿Y Milarca? Su hija nos pidió pasar a otra sala para despedir desde una ventana a su madre. Por supuesto, no nos opusimos a ello. Desde la ventana veíamos un carruaje anticuado, pero muy elegante, con muchos lacayos, guías. Vimos la figura delgada del pálido caballero vestido de negro colocar una gruesa capa de terciopelo negro sobre los hombros de la comtesse y cubriéndole la cabeza con una capucha. Ella le saludó, a lo que el caballero respondió con una gran reverencia y cerrando la portezuela, ordenó que el carruaje iniciara su viaje. Su hija suspiró mientras yo reflexionaba sobre mi aceptación de que se quedara a mi cuidado. La joven se lamentó de que su madre no mirara hacia la ventana. Le dije que se habría quitado la máscara y no querría que le viéramos el rostro, o que simplemente no sabía que ella estaba despidiéndola desde la ventana. Milarca volvió a suspirar, mirándome a los ojos. Era tan hermosa que me ablandé. Sentía haberme arrepentido por un momento de haberle ofrecido mi hospitalidad. Decidí cambiar de actitud. La joven, ocultando nuevamente el rostro tras la máscara, se unió a mi sobrina, intentando persuadirnos de que fuéramos a los jardines, donde estaba a punto de ofrecerse un concierto. ¿Y fueron? Sí, amigo mío. La verdad es que Milarca nos divirtió mucho con gracias, anécdotas, con su simpática manera de caricaturizar a los que allí estaban. Le resultaba una damita agradable. Sí, su forma de hablar sin malicia me divertía en extremo. Hacía tiempo que no frecuentaba el gran mundo. Ella podía aportar frescura a nuestras solitarias veladas en el castillo. El baile no terminaría hasta el amanecer, ya que el gran duque quiso bailar hasta entonces. Así que nadie se pudo ir hasta que él lo hiciera. Y fue cuando... ¿Cuándo? ¿Qué, general? Acabábamos de atravesar un salón lleno de gente cuando mi sobrina me preguntó qué había sido de Milarca. Yo creía que había estado a su lado y Berta creía que Milarca había estado conmigo. Lo cierto es que la habíamos perdido. ¿Perdido? Y cuanto hicimos para encontrarla, resultó inútil. Llegué a pensar que hubiera seguido a otros creyendo que éramos nosotros por los extensos jardines. Fue también cuando me di cuenta del desatino que había cometido al comprometerme a cuidarla. No conocía ni su apellido. ¿Y no la encontraron? Ya de día. Estando el sol alto, abandonamos su búsqueda. Pero cerca de las 2 de la tarde del día siguiente, supimos de ella. ¿Del día siguiente? ¿Y cómo supieron de Milarca? A esa hora un sirviente llamó a la puerta del aposento ocupado por mi sobrina, diciéndole que una joven dama que parecía estar en apuros le había pedido vehementemente que le dijera dónde podía encontrarme, así como a mi Berta, añadiendo que su madre la había dejado bajo nuestra protección. Así apareció la joven. Ojalá no lo hubiéramos visto nunca más. Pero allí estaba. Era ella. ¿Y qué dijo? Ah, mi querida Laura. Le contó a mi sobrina una historia en la que le explicaba por qué no le fue posible reunirse antes con nosotros. Una historia muy simple. ¿Qué historia? Que tras buscarnos desesperadamente, entrando en una alcoba, se había quedado profundamente dormida. Estaba agotada por el baile y por nuestra busca, pero tal sueño no le había bastado para recuperarse del todo. Y aquel día, Milarca vino con nosotros al castillo. Estaba preocupado, general. La verdad es que, pasada la angustiosa situación de haber perdido a aquella joven durante aquellas horas, me sentía feliz porque mi sobrina se sentía feliz al tener una compañía tan encantadora. Si Berta, si yo hubiéramos sabido quién era Milarca. En el siguiente capítulo, el general Spieldorf sigue contando su historia a Laura y a su padre, mientras continúan aproximándose en un carruaje al castillo de los Karstein. Querido general, ¿se hicieron buenas amigas? Su sobrina Berta y Milarca. En principio, Laura, reinó la felicidad. Sin embargo, no tardaron en aparecer ciertas complicaciones. ¿Complicaciones? ¿De qué tipo? En primer lugar, Milarca se quejaba de una gran languidez y nunca salía de su habitación hasta estar la tarde bastante avanzada. Estaba débil debido a su reciente enfermedad. ¿Y qué más? Me interesa mucho lo que nos está diciendo. Pues llegamos a descubrir de una manera casual que aunque Milarca siempre echaba el cerrojo de su puerta por dentro y nunca quitaba la llave de la cerradura hasta dar paso a la sirvienta encargada de ayudarla en su aseo, se ausentaba de su habitación al amanecer y también algunas horas de la mañana. Nos hacía creer que estaba en su habitación, pero no era así. Mi general, ¿qué comportamiento más extraño? Pero ¿qué, Laura? Pues que nada. ¿Qué es lo que hacía Milarca? Fue vista varias veces desde la ventana del castillo con el alba, paseando entre los árboles como si estuviera en trance. Como si anduviera soñando. Sí, Laura, eso. Pero tal hipótesis no resolvía el enigma. Porque, ¿cómo podía salir de su habitación dejando la puerta cerrada por dentro? ¿Y cómo salía del castillo sin abrir ninguna puerta ni ninguna ventana? Era algo muy raro. Horriblemente misterioso. Algo que me está angustiando espantosamente. General, ¿no tuvieron una explicación? ¿Aclararon lo que sucedía? Es que surgió un asunto más grave. ¿Qué asunto, amigo mío? Berta empezó a perder su salud y su belleza. ¿Su sobrina? ¿Por qué? Sí, Laura. Perdía misteriosamente sus fuerzas y sus encantos. Me asusté mucho. No sabía qué hacer. ¿Y cómo empezó su sobrina? Comenzó teniendo unos sueños muy extraños y espantosos. ¡Ay, Dios mío! Decía que en los sueños se sentía amenazada. Pero después aún fue peor. Porque llegó a asegurar que se le aparecía un espectro que se asemejaba a Milarca. Algunas veces tal espectro tomaba la forma de una bestia horrible que no podía distinguir claramente. Merodeaba alrededor de los pies de su cama y finalmente también comenzó a percibir, a experimentar extrañas sensaciones. Tal como yo he tenido. ¿Qué sensaciones? Una de ellas, no desagradable, como si fluyera por sus entrañas una corriente de agua helada. Después, como si un par de agujas grandes, largas, se le clavaran en su pecho cerca de la garganta. Siga, siga, se lo ruego. Luego, en algunas noches, una sensación de ahogo parecida a la que se tiene al ser estrangulado. Llegaba empezaba a perder el sentido. Eso es lo que el general Spieldorf les contó a su padre y a usted, que le ocurría a su sobrina Berta. No me extraña, Laura, que usted se sintiera aterrada al escuchar tal historia, porque a Berta le había sucedido... Lo mismo que a mí me estaba ocurriendo. Nos estábamos acercando al pueblo abandonado, en ruinas. Hacía más de medio siglo que no se veía salir humo de ninguna de sus chimeneas. Un lugar tan extraño como la historia que nos contaba el general. Una historia que, como ya os imagináis, me causó una angustiosa sensación. Pobre Berta. Ella, que de no conocer a Milarca hubiera sido feliz en mi castillo. Oyendo al general me sentí mal. Hacía una detallada relación de las misteriosas costumbres de su huésped. Costumbres iguales a las de Carmila. Berta había visto y sentido lo mismo que usted. Algo sobrecogedor. Como el pueblo en el que nos encontramos en cuanto se abrió un claro en el bosque. Las chimeneas, los gabletes, los aguilones, todo en ruinas. Y en una pequeña colina, el castillo de los Karnstein. Me inquietaron sus torres, sus almenas. Todo él rodeado por árboles gigantescos resultaba amenazador. Lo confieso, al bajar del carruaje tuve miedo. Subimos una pequeña cuesta en silencio. Creo que todos teníamos angustiosos pensamientos. Y llegamos a las enormes cámaras, a las escaleras serpenteantes y sinuosas, a los oscuros corredores del castillo. Pensar que esta fue en otros tiempos la residencia palaciega de los Karnstein. Ahora un lugar tan desolado, tan tétrico. Los Karnstein. Fue una endemoniada familia. Perversa, cruel. Aquí se escribieron sus anales manchados de sangre. Y es horrible pensar que aún después de muertos sigan amenazando a la raza humana con sus atrocidades, con su lascivia. Me asusta, general. Lo siento, Laura. Pero es la verdad. Una terrible verdad. Miren, miren ahí, entre la maleza, los restos de una edificación gótica. Un poco más abajo de la cuesta. Es la iglesia del castillo. ¿Oyen? Diría que es el hacha de un leñador lo que oigo. Sí. Trabaja entre los árboles que rodean la iglesia. Tal vez él pueda proporcionarnos información sobre lo que estoy buscando. ¿Y qué es lo que busca aquí, general? La tumba de Mircala. ¿La tumba de la condesa Karnstein? Sí, su tumba. Ella puede darnos información el leñador. Ya saben, los aldeanos conservan las tradiciones locales. No las olvidan como los nobles en cuanto se extinguen las grandes familias. General, en el castillo tenemos un retrato de Mircala, la condesa Karnstein. ¿Os gustaría verlo? Sí, por supuesto. Pero, querido amigo, ya habrá tiempo para ello. Creo que ya he visto el original. ¿El original? Sí, ya me comprenden. Precisamente si venía a veros antes de lo pensado, fue por mi deseo de explorar la iglesia de este castillo. Pero, mi general, ¿qué habéis dicho? ¿Que visteis a la condesa Mircala? Pero si está muerta desde hace más de un siglo. No, no, amigo mío, no. Pero ¿cómo es? No está tan muerta como creéis, por lo que he podido saber. Me desconcertáis por completo. Seguidme. Mi padre, por su expresión, sospecha algo. Creo que duda de que el general esté en sus cabales. Pero el general parece seguro de lo que dice. No habla a la ligera. Les aseguro que solo hay un único objetivo para mí. ¿Qué objetivo? Vengarme de ella. Sí, de ella. Una venganza que, gracias a Dios, aún puede llevar a cabo el brazo de un mortal. Pero, mi general, ¿a qué venganza se refiere? La de decapitar al monstruo. ¿Al monstruo? Al monstruo, sí, al monstruo. Ay, Dios mío. El general tiene un acceso de cólera. Golpea el suelo con los pies y levanta la mano apretada. Como si se asiera el mango de un hacha. Un hacha que agita con gran violencia. Pero, general, ¿qué? ¡Cortarle la cabeza! ¿Cercenar la cabeza? Sí, con un hacha, con una espada, con lo que sea. El caso es cortarle su garganta asesina. Ya lo sabréis. Esta viga caída servirá para sentaros. Creo que Laura está fatigada. Yo no... Sentaos, os lo ruego. Y acabaré de contaros mi espantosa historia. Y el general, Laura, les contó el resto de su historia. Sí, pero antes llamó al leñador, que no supo decir nada sobre los monumentos en los que estábamos. Pero aseguró que había un anciano guardabosques que entonces se alojaba en casa del cura, a unas 2 millas de distancia, que sí conocía perfectamente cada monumento de la familia Karnstein. El general le dio una pequeña propina y él se comprometió en traer al guardabosques en poco más de media hora si le prestábamos uno de nuestros caballos. Mientras, me senté donde me indicó el general. Realmente estaba cansada. Y angustiada. Terriblemente. Era un lugar tan sombrío, tan tétrico, y el viento por las oquedades sonaba tan lúgubremente. Así, hasta que llegó el guardabosques, estuvimos en silencio. Cuando llegó aquel anciano... ¿Hace mucho que trabajáis en este bosque? Oh, sí, mucho, toda mi vida. Mi padre fue un guardabosques antes que yo, así que generación tras generación, hasta donde me puedo acordar. Podría incluso enseñarles la casa del pueblo en la que vivieron mis antepasados. Bien, supongo que de por aquí lo sabéis todo. ¿Por qué se quedó desierto el pueblo? ¿Por qué lo abandonaron cuantos vivían en él? El pueblo fue asaltado por los revenants, señor. Por los espectros, los no muertos. Algunos, los del pueblo, los arrastraron hasta sus tumbas, torturándolos con los métodos habituales, aniquilándolos tal como se debe hacer, decapitándolos, clavándoles una estaca, quemándolos. Pero también muchos de los del pueblo fueron asesinados. ¿Y? Porque el pueblo, según tengo entendido... Oh, ya sé, cierto, señor. A pesar de todas las medidas tomadas conforme a la ley, de tantas tumbas abiertas y de tantos vampiros privados de su horrible y abominable existencia, el pueblo no se vio libre de ellos. ¿Y cómo lograron acabar con los vampiros? Verá, un noble moravo que casualmente pasaba por aquí se enteró de lo que ocurría. Y dada su experiencia en tales asuntos... Como tantos de su país, porque Moravia sí que han de enfrentarse a los vampiros. Bueno, pues el noble moravo se ofreció a liberar al pueblo de tan atroz tortura. ¿Cómo lo hizo? Una noche en la que había una luna brillante, poco después del ocaso. ¿Sí? Subió hasta el campanario de esta iglesia, desde donde podía verse claramente el camposanto. Exactamente desde aquella ventana, aunque ahora está en ruinas. Vigiló hasta ver salir de su tumba al vampiro, dejar junto a él el sudario con el que había sido amortajado y dirigirse al pueblo para atormentar a sus habitantes. El forastero, cuando el vampiro se fue, bajó del campanario, cogió las envolturas mortuorias del monstruo y se las llevó consigo a lo alto del campanario, en donde volvió a apostarse. ¿Y entonces? Cuando regresó el vampiro de sus merodeos y echó en falta sus ropas, se puso a gritar enfurecido al moravo, al que descubrió en lo alto del campanario. Y este le hizo señas para que subiera a coger sus ropas. El vampiro, aceptando su invitación, trepó por la torre y, cuando apenas había alcanzado las almenas, el moravo le golpeó con su espada, partiéndole el cráneo en dos. Después arrojó el cuerpo al cementerio. Bajó y le cortó la cabeza. Cabeza que, al día siguiente, entregó a los del pueblo, así como el resto del cuerpo. Lo empalaron y lo quemaron. El moravo fue autorizado para trasladar la tumba de Mircala, condesa de Karlstein. Así, en poco tiempo, no se supo dónde estaba. ¿A dónde la llevó el noble moravo? ¡Oh, señor! No hay alma viviente que os lo pueda decir. La verdad es que su cuerpo fue trasladado, o eso se dijo, porque nadie está seguro de ello. El guardabosques, tras decirles cuánto sabía, se fue, y el general se dispuso a terminar de contar su historia. Mi querida sobrina empeoraba alarmantemente. El médico que la atendía no había logrado que mejorara. No sabía cuál era la enfermedad que ponía en peligro la vida de Berta. Yo estaba muy alarmado y me propuso que consultara a otro médico. Llamé a uno de los más renombrados de Graz. Tardó varios días en llegar. Era un hombre bueno, piadoso y muy sabio. Tras examinar ambos médicos a mi sobrina, se retiraron a la biblioteca para discutir el caso. Mientras tanto, yo en la estancia contigua esperaba expectante el diagnóstico. Les llegué a oír levantar la voz. Aquello era más que una discusión estrictamente profesional. Entré en la biblioteca. El médico de Graz defendía una teoría que su colega rechazaba, llegando a burlarse de él. Se calmaron ante mi presencia. Me dijo mi médico que el de Graz insinuaba que necesitábamos a un conjurador de demonios. Así es, señor. Por mucho que vuestro médico se burle de mí, os expondré lo que pienso en otra ocasión. Lamento mucho, general, que mi experiencia y mi ciencia no le sean de utilidad. No obstante, antes de irme, le sugeriré algo. ¿Y qué hizo tal médico, general? Se sentó a la mesa pensativo y empezó a escribir. Profundamente decepcionado, me despedí de él con una inclinación de cabeza, y cuando me volvía para irme, el otro doctor señaló por encima de su hombro a su compañero y se encogió de hombros, llevándose significativamente un dedo a la sien. Consideraba que no estaba cuerdo. Pero, ¿lo estaba o no, general? El médico de Graz me alcanzó pasados 10 o 15 minutos... cuando paseaba por el jardín, pensando que aquella entrevista no había servido para nada. Se disculpó por seguirme, pero que en conciencia no podía irse sin decirme algo más. Me aseguró que no podía estar equivocado. Ninguna enfermedad natural presentaba síntomas iguales. La muerte de Berta se hallaba próxima. Solo le quedaban 1 o 2 días. Algo horrible. Si la fatal afección era detenida de inmediato, tal vez podría salvarse. Solo tal vez. Mas todo dependía ya de los límites de lo irrevocable. Un ataque más podría extinguir la última chispa de vitalidad que aún le quedaba. Siento tener que haberle dicho esto. Pero créame, por mucho que se burle de mí su médico, es la verdad. ¿Cuál es la naturaleza de la afección que ha hecho presa en mi sobrina? Se lo he escrito todo en esta nota. Tómela. Con una condición. ¿Una condición, decís? Sí, señor. General Spieldorf, enviad a buscar al clérigo que esté más cerca de este castillo y abrid esta nota en su presencia. Bajo ningún motivo debéis leerla antes de que él esté a su lado. ¿Por qué? Podríais desdeñar su contenido. Y ya os lo he dicho. Se trata de un caso de vida o muerte. ¿Y si no consigo a un sacerdote? Entonces, leedla. El médico se fue. No sin antes añadir que debería consultar con alguien muy instruido sobre el tema. Un tema que me interesaría mucho tras leer la nota. ¿Y qué hizo, general? Enviar por el clérigo. Pero, como estaba ausente, tuve que leer la nota yo solo. ¿Y? En otra situación, os lo confieso, me habría reído del contenido de la nota. Pero en la que me encontraba, como un último intento cuando todos los medios habituales fracasan, se recurre a lo que sea, al curanderismo. ¿Y la nota? Nada podía ser más absurdo que aquella nota. Seguro que usted también pensaría lo mismo. Era lo suficientemente monstruosa como para que se enviara al médico a un manicomio. ¿Por qué? Sí, ¿por qué, general? Ay, amigos míos, decía que mi sobrina era víctima de un vampiro. ¿Un vampiro? A los pinchazos que, según Berta, había notado en el pecho cerca de la garganta, eran debidos a la inserción en él de dos dientes largos, finos y puntiagudos. Los que hacen los vampiros. Me deja atónito. Añadía que no podía caber lugar a dudas. La señal amoratada era la que todos afirman que es causada por los labios de un vampiro. Los síntomas de mi sobrina, además, eran iguales a los que tenían cuantos caían en las garras de un monstruo semejante. Y ante tan sorprendente afirmación por parte del médico de Gratz... Querido amigo, yo era completamente escéptico en lo referente a la existencia de cualquier prodigio como el vampirismo. La teoría sobrenatural de aquel médico únicamente aportaba, a mi entender, un nuevo ejemplo de erudición asociada a alguna alucinación. Sin embargo, dado lo desesperado que estaba, decidí seguir las instrucciones que me daba en la nota. ¿Qué hizo, general? Me escondí en la recámara que comunicaba con la habitación de mi sobrina, en el que nunca dejaba de arder una vela. Y allí aguardé hasta que ella se quedó profundamente dormida. Continué vigilando, mirando a través de una fina rendija con una espada a mi lado, tal como el médico me recomendara. ¿Y mientras Berta dormía? Oh, fue horrible. Laura, mi querida amiga, si usted... Por favor, continúe. Poco después apareció una cosa grande. ¡Dios! Negra. Sus contornos imprecisos, desdibujados. Se arrastró, según me pareció, a los pies de la cama y rápidamente se abalanzó sobre la garganta de mi sobrina. De inmediato se hinchó. ¡Cielo santo! Se hinchó, convirtiéndose en una gigantesca masa palpitante. General. Durante unos instantes me quedé paralizado. Tal era mi horror. Pero pude reaccionar y rápido de un salto me precipité en la habitación. La espantosa criatura se encogió a los pies de la cama viéndome blandir la espada buscando refugio bajo el lecho y vi mirándome fijamente con unos ojos llenos de ferocidad y horror a Milarca. ¿Milarca? Inmóvil. Y me lancé sobre ella golpeándole con la espada, pero... ¿Qué? La vi junto a la puerta, ilesa. De nuevo horrorizado me lancé sobre ella golpeándola certeramente, pero había desaparecido. Mi espada se hizo añicos contra la puerta. ¿Cómo es posible si usted la golpeó una y otra vez? Ah, Laura, me enfrentaba a un espectro, a algo demoníaco. Y a continuación, usted... Amigo, no puedo describiros cuanto ocurrió aquella noche en el castillo. En aquella noche terrible... Todos despertaron poniéndose en movimiento, pero Milarca había desaparecido, el espectro de Milarca. ¿Y Berta? Oh, Dios, Dios. Mi querida sobrina agonizaba antes del amanecer. Murió. Laura, lo que les contó el general... Nos dejó aterrados. Fue horrible lo que le sucedió a Berta. No es de extrañar que su tío... El general parecía trastornado. Mi padre y yo, en silencio, no sabíamos qué decir y además estábamos horrorizados. Mi padre al rato se fue a leer las inscripciones de las lápidas. Cruzó la puerta de una capilla lateral para proseguir la búsqueda. Mientras, el general, apoyado contra una pared, enjugaba sus lágrimas. No cesaba de suspirar profundamente. Me alivió el oír las voces de Carmila y de Madame Pegodón que se estaban aproximando a nosotros. Pero se desvanecieron. En aquella soledad, tras escuchar una historia tan extraña y espantosa relacionada con los muertos que estaban enterrados allí, en unos monumentos funerarios en torno nuestro, tan enmohecidos, cubiertos por el polvo y la hiedra... Sí, Laura. Y todos los incidentes que había relatado el general, tan parecidos a los que a mí me habían sucedido. La angustiaron aún más, si cabe. Sí, comenzó a invadirme en aquel lugar tan fantasmal, tan ensombrecido por el alto y denso follaje que trepaba por los muros. Comenzó, sí, a invadirme un gran espanto. Tenía miedo. Solo me reconfortaba el pensar que mis amigas pronto estarían a mi lado. Era todo tan siniestro. Los ojos del general estaban fijos en el suelo. Ahora se apoyaba sobre la base de un monumento derruido. Y bajo el arco de una puerta, rematada por una de esas figuras grotescas y avernales en las que burlonamente se complacían los tallistas góticos, apareció Carmila. Hermosa, radiante, seductora. Me disponía a levantarme e ir a saludarla. Ella me sonreía. Pero de pronto el general... ¿Qué ocurre, general? ¿Pero qué hace? Ha cogido el hacha del leñador y se lanza sobre Carmila. Y ella retrocede encogiéndose. Y su rostro ha cambiado brutalmente. Por un instante me pareció horrible. ¡El general! ¡La va a golpear! ¡Ay! ¡No! ¡General! ¡Carmila! Ya ha esquivado el golpe y lo coge por la muñeca. El general no puede librarse de la mano de Carmila. Como si ella... Pero no puede ser, si es muy débil. Al general le cae el hacha. ¿Y Carmila? Ha desaparecido. General, general, se encuentra bien. Está muy pálido, se tambalea. ¡Le ayudo! No es necesario. Un sudor frío le baña el rostro, general. Oh, Dios, y parece que está muy mal. A punto de... ¿Morir? No, no, antes de vengarme. Laura. Sí. ¿Dónde está Mademoiselle Carmila? Pues no lo sé, Madame Pegodón. No sabría decirse. Se fue por allí hace un minuto o dos. Pero yo vengo de allí y no me la he cruzado. ¡Carmila! ¡Carmila! ¿Dónde está? Carmila. ¡Carmila! Se llama Carmila. Carmila, sí. Ah, no, su nombre no es Carmila. Pero, general... Su nombre es Milarca, condesa de Canstein. General, eso no es posible. No es, Laura. Marchaos ahora mismo de este maldito lugar. Pronto, lo más a prisa que pueda. Oh, querida pobrecita. Pero mi padre... Id a casa del clérigo y quedaos allí hasta que vayamos nosotros. Pronto, Laura, pronto. Ojalá nunca volváis a ver a Carmila. Ya no la encontraréis aquí. General, yo... ¡Marchaos! Carmila, según el general, era Milarca o Mircala, la condesa de Karstein. Pero hacía tanto tiempo que había muerto. En este castillo tenían un retrato suyo, fechado en 1698. Y estamos en el siglo XIX. Laura, ¿cómo podía ser Carmila? ¿Milarca? Creí que era una locura del general, pero... ¿Pero qué, Laura? Ya se lo contaré. Ya se lo contaré a todos ustedes. Ahora necesito un descanso. Debo estar muy pálida cuando recuerdo lo que sucedió. Nuestra próxima cita nos contará lo que resta de la historia de Carmila. Y lo hará, como hasta ahora lo ha hecho, en una sala del castillo que posee su padre en Estiria. Volveremos con ella a su siglo para vivir. Ah, ya lo sabrán. Aún nos queda por saber, seguro que algo espantoso, algo que nunca olvidaremos, como Laura nunca olvidó lo que vivió, lo que usted vivirá para su error. Palabra de Joseph Sheridan Le Fanu. Escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Carmila, sexta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón, Federico Volpini, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.